Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 199. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, la señorita Roma Pinap. ¿Cómo estás, Darío? Bien, ¿con qué ganas que arrancamos? ¿Cómo estás, Darío? ¿Estás muerta? Tengo sueñito nada más. Un poco de sueño, pero estoy bien. Tengo sueñito, son las 8 de la noche. ¿Cómo tenés sueño? Estoy cansada nada más. ¿Vos? Bueno, ¿quién no está cansado? ¿Tienes alguna novedad de tus vecinos? No, dejá a mis vecinos tranquilos. Dejalos por ahí. Estamos buscando a Silvestre. Si alguien sabe el paradero de Silvestre, el gato, de frente de mi casa. Y ayer lo encontramos. Se fue a vaguear. Ayer lo encontramos, pero no lo pudimos traer porque... porque no podíamos, simplemente. No lo podíamos manotear, ¿viste? Pero cuando fue el dueño no estaba. Así que si alguien sabe de Silvestre... le puse, no sé cómo se llama, le puse yo Silvestre porque es igual a Silvestre el gato, ¿viste? El de los dibujitos. Sí. Negro y blanco. Entonces yo le digo, Silvestre, vení. Y viene, ¿viste? Y después tenemos otra gata que, cagate de risa, viene todas las mañanas al taller. Todas las mañanas. Escucha mi moto y ya viene. Y recién vine yo a la mañana temprano. Vine hoy. Y claro, como tenía que grabar con vos, no abrí el negocio, porque Edith aparte viajó a Uruguay. Entonces abrimos la semana que viene. Entonces cerré el portón, entro a la moto y escucho, miau, miau, miau. Viste unos gritos, me pegaba como si yo estoy acá, boludo. Che, claro. Y fui y le dije, perdón, pero tengo que entrar. Y le cerré el portón, viste, ¿sabes cómo gritaba? Está reacostumbrada, viene y se queda con nosotros en el taller. Apenas abrimos el taller, nos sentamos a tomar un té o algo. Y Edith le dice, ¿querés upa? Y agarra, ¡pum! Y se sube, y se queda ahí. Y está con nosotros ahora siempre. Vive acá a dos casas. Mirá que nosotros no somos gatunos, yo soy perruno. Sí. Que gatuno. Pero me queda simpática la gatita, ¿viste? Hay gatitos que adoptan los hogares, dicen. No, yo igual tiene su casa. Tiene su casa acá a dos casas. Sí, lo que pasa a veces que... les gusta más estar en un espacio que en otro. No, se queda. Si pasa la dueña, se llama Pupé. Si pasa la dueña, dice vamos Pupé y se va. Se va a la mierda. Ah. Pero después está todo el día en el taller. Y a la tarde yo ponerle salgo, abro, duermo la siesta un rato, ponerle voy a abrir, y cuando abro ya está, ya me escucha y viene. Es un personaje, ¿viste? Qué lindo. Así que bueno, la gatita, ¿viste? Nos cae bien, simpática. Pero yo lo que le tengo desconfianza, porque me gustan más los perros, le tengo desconfianza a los gatos de acariciarlo, porque viste que si el gato no le gusta algo, te tira un arañazo, te la pone en la jeta, ¿viste? Entonces yo la dejo a Upa, pero ahí tranquila, ¿viste? Te acaricio, pero el otro día Edith cometió el error de... La quiso abrazar, se pensó que era un muñeco de peluche, no sé qué, y la gata le tiró un tarascón. Ya dijo, hasta acá llegamos. Claro, dijo, bueno, no le hago más eso, porque le digo, pero sí, le apretaste los límites la... los gatos. Pero la apretó, la zamarrió toda, ¿sabes? Como la dejó como... ¿Qué te pensás que? Le digo. ¿Que hace ruido? ¿Qué te pensás que va a hacer, viste, esos muñecos que lo apretás en wing, wing? Se pensaba que iba a hacer ruido, no sé, le pegó un apretujón, pobre gata, y claro, ¿cómo no se va a enojar la gata? Como diciendo, pará, ¿qué te pensás que soy? ¿Viste? Tampoco tanta confianza. No, confianza sí, pero no me apretes, ¿viste? Claro. Le pegó una apretada terrible, ¿viste? Entonces ahora no se lo hace más. En los perros distintos. Los perros y los gatos te generan como una sensación de querer como morderlos o abrazarlos fuerte. Bueno, yo eso decía, sí, ¿por qué ser. Me pasa esto con los perros? Y lo busqué y existe. Es como una noche, tiene un nombre. Y te genera como eso, ¿viste? No sé si es que es peludo o qué sé yo. Después tengo el perro. Tengo una perra que le digo la perra festiva. Viene una perra que es de media cuadra y se pone a saltar, ¿viste? Como si fuera tuya. Sí. Te salta y te tira tarascones, pero en broma, ¿viste? O sea, para jugar, ¿viste? Que te agarran los brazos, pero no te muerden. Y quiere jugar. No sé cómo se llama. Entonces le digo la perra festiva. Igual, Edith se caga risa porque yo estoy ahí sentado por ahí. Yo estoy sentado y por ahí Edith escucha que yo digo, hola amigo, y mira, ve quién viene. Y es un perro. Porque tengo un montón de perros amigos en el barrio que me vienen a visitar. Tengo a la perra festiva. Tengo un negro que no sé quién es. Le digo, ¿qué hace negro? Viene. Se queda, lo acaricio. Después tengo otro que se llama Angueto. Pero ese sí se llama Angueto. Angueto es el que tenía Carlito Bala. Claro, le pusieron Angueto a este perro. Entonces le digo, hola Angueto. Y viene Angueto a visitarme. Después tengo una perra acá a la vuelta. Todos pasan y me vienen porque yo los acaricio. Y Edith por esta da vuelta y escucha que yo digo, ¿qué hace, negro? Entonces da vuelta, a ver quién es. Y es un perro. Vienen todos los perros a visitarme, ¿viste? Pero porque están acostumbrados que yo los acaricio, ¿viste? Entonces se quedan. Es más, algunos se quedan... Angueto, ponele, se queda echado ahí al lado mío. Después se va. Pero bueno, soy... Siempre mi vieja a todos les decía, Darío es perruno. Porque yo sin perro no puedo vivir. Y los vivir. Perros lo sienten. No, pero no puedo vivir sin perro. En serio. La otra vez cuando se murió mi perro Coco, pobrecito, que duró 3 años nomás, que se lo había regalado a Dani para el cumpleaños. Sí. El Golden. Eddie me dijo, oh, por ahora basta de perro. Estuve 6 meses sin perro, estaba desesperado. Parecía que me faltaba, no sé, algo, viste, que sí o sí... no sé. Parecía una adicción, viste. Necesitaba un perro. Sí, sí. Y bueno, los 6 meses no aguanté más y me traje a Lola sin decir nada. Y Lola está ahí todavía. Sí. Y no, me la traje. A mí se me muere un perro, yo a la semana ya tengo perro. Por más que lo extrañe al otro, montón, todo, no, no puedo estar sin perro, no, no puedo. No, no puedo. La casa para mí sin perro es una... Es una tristeza, ¿no? Es una casa sola. Claro, una casa sola. Sin un bicho me parece raro, ¿viste? En vez el perro viene, te hace, te festeja, ¿viste? Que llegaste. Bueno, la mía, mi perra, siempre yo digo, está enamorada de mí. Es la primera vez que me pasa con un perro. Porque a Didi y a Daniel les da bola, todo lo que vos quieras, ¿viste? Les salta. Pero a mí se vuelve loca cuando me voy, se tira contra la puerta. Uno sabe lo que hace, toma carré, se tira contra la puerta. Y la veo, porque la mía tiene como un vidrio. Sí. Que el otro perro me lo había roto, entonces no puse vidrio, puse eso. Esos plásticos, no sé cómo se llama, que parece vidrio. Sí, y vos sí. No sabés cómo grita, todo. Y cuando vuelve Edith de Uruguay, por ahí yo les voy a abrir la puerta. Y en vez de hacerle fiesta a ellos, que no lo voy a hacer de día, me hace fiesta a mí. ¿Viste? Claro. Y yo estaba con ella. Y ellos, es más, ellos cuando se van le dicen, che, grita un poquito, no a este solo, dice, porque no le dan ni bola. Y le digo, lo que pasa es que yo la acaricio, yo, viste, ella tiene una mesa donde duerme arriba de una mesa. Y yo voy y le digo, arriba de la mesa. Le digo, entonces se sube arriba de la mesa y le abrazo y me da abrazo, ¿viste? Y ustedes no lo hacen, le digo, no pueden. Entonces la perra está enloquecida conmigo. Al único que le hace caso es a mí. Al único. Yo le pego un grito, porque por ahí se quiere ir a la calle. ¡Ven acá! ¿Viste? ¿Y sabe cómo frena? A Di se le escapa, se le va la mierda, sí, ¿viste? Te tomó como referente la perra. Sí, no, pero la perra está re loca. Está re loca por mí, pero loca en serio. Está todo el día, la carillo adelante, me voy para el fondo y ya la tengo en la puerta del otro lado que me está echando las pelotas para que la vaya a acariciar. Yo le digo, Lola, me viste recién, le digo, ¿viste? No, no la puedo dejar quieta, no tenía igual idea. Viste que dicen que los perros tienen re poquita memoria de... O sea, por ejemplo, vos te vas 5 minutos, volvés y ellos piensan que pasó una eternidad. Ah, sí, sí, sí. Y sí, bueno, pero ellos... Eso de la vida de los perros que dura 7 años, un año nuestro, sí, es verdad. Si vos fijate que a los pocositos de años ya están todo arrugado, todo canoso están. Sí. Para ellos sí pasa 1000 años. Por eso es que vos decís, pero ¿cómo? Le di a comer hace un par de horas y parece que hubiera comido, no come hace 2 meses. Sí, en eso sí, bueno, te das cuenta, sí, pero eso es algo que Dios hizo mal, ¿eh? ¿Por qué hizo que los perros duren 15 años? Tienen que durar 80, igual que nosotros, más o menos. Para, el perro de mi vieja era un ovejero mezcla, ¿viste? Sí. Y duró hasta los 170 años perruno, más o menos. Era un viejito. ¿Cuántos son? ¿7? No sé, siete por 8. Pará, ¿cuánto vio? No, está bien, como 15 años. Te lo juro, era re viejito. Y su vieja. Sí, no, algunos. Bueno, sí, mi perro había durado 15. Cachilo, un personaje. Esos nombres que le ponen a los perros. Pero pobrecito, me lo hizo pelota una camioneta al lado mío. Con plastos, ¿sabes cómo lo dejó? Un pati. Porque estaba medio ciego y no veía y se me fue para la calle y yo le grité, pero el hijo de puta de la camioneta, esas camionetas, ¿viste? De flete, frenó. Sí. Y el perro estaba abajo de la rueda. Y entonces yo le digo, Cachilo, vení. Y el loco aceleró y le pasó por arriba. Y encima vos sabés que cuando yo agarré y me agarro la cabeza como diciendo, lo hizo mierda, ¿viste? Vos sabés que el hijo de puta me mira y se ríe. Te lo juro. No, vos me estás jodiendo. Sí, me miró y se rió. No sé cómo. Y yo sabía que vivía acá 2 cuadras, pero no sé dónde, ¿viste? Y por un par de días pasé por la puerta a ver si lo encontraba. No para cagarlo a piña, pues no me iba a pelear, ¿viste? Pero sí lo iba a recagar, a putear, algo le iba a hacer, no sé qué. ¿Cómo haces para aguantar eso, boludo? Porque se fue a la mierda el tipo, ¿qué querés? Y aparte yo, yo fui a corriendo a buscar al perro, que se retorcía en el piso, yo fui a buscar al perro. A mí me importa un carajo el pelotudo este, ¿viste? Me acuerdo que entré el perro, di lloraba como una loca y me decía, llamá a Piela, que es nuestro veterinario, el que te ayuda a vos con cartucho, que me mandaba mensaje. Sí, bueno, sí. Y yo le decía, di, no puedo llamarlo, mirá cómo está, como que ya está, viste, si aguanta 3 minutos, no tenía sangre, está todo aplastado por dentro. Y lo acosté arriba de una mesa nuestra en la cocina y lo acariciamos y lo acariciamos un minuto y se murió. Vino mi vieja a acariciarlo todo y se murió, viste. ¿Cómo lo voy a llevar a la veterinaria? Si estaba todo aplastado. Sí salí a buscar la camioneta, porque estaba recaliente, lo quería matar al tipo. Porque, pelotudo, esperame, aguantá que salga el perro, ¿viste? Aparte, ¿por qué me miré esta raíz? Humanidad. Un pelotudo. Bueno, Pero bueno, hay que cuidar a las mascotas, ¿viste? Sí. Porque a veces no te das cuenta. Acá, por ejemplo, si se nos escapan, sea gato o perro, van los turistas cuando vienen, ¿viste? Van a los pedos. Claro, están acostumbrados a manejar allá. Vienen acá y los pasan por arriba si no los cuidas, ¿viste? Claro, ahora nosotros tenemos el peligro que están pasando los colectivos porque rompieron el camino, están arreglando el camino, entonces pasan por la puerta de mi casa. Entonces cuando se escapó Silvestre, este estaba en la otra cuadra y yo le dije, anda a buscarlo porque están pasando los micros, los pedos, lo van a dejar, ¿sabe cómo? Sí. Lo van a hacer mierda, porque viste cómo es el gato se asusta por un perro, por un auto, por lo que sea, sale corriendo y ni mira que va a cruzar, no mira a la calle. ¿Y sabe cómo pasan los colectivos? No tengo una idea. Me tiembla toda la casa. Estoy adentro, estoy repodrido que arreglen ese camino porque estoy en mi casa. Uh-huh. Estoy sentado mirando la película y me retumba, me tiembla toda la casa, todo el piso, ¿viste? Sí. Estoy harto, que lo arreglen de una puta vez, ¿viste? Bueno, después en el último bloque vamos a hablar de tu banda nueva, porque ahora no tenemos tiempo. Ahora vamos a las redes. Bueno, tenemos Instagram como AltoVoltaje71. Facebook y la fanpage Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP, donde se suben los programas y entrevistas también a artistas. Y el email es altovoltaje1975@gmail.com. Y pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje hasta el último en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify, en Amazon Music, en iVoox, y también estamos en YouTube, el que dijo Roma recién, Alto Voltaje LP. El WhatsApp es 221-614-5773. Y también, bueno, en Instagram, fíjense todas las repetidoras donde sale el programa, ¿no? Bueno, vamos a una canción y después arrancamos con lo nuestro, Roma. Vamos a escuchar a Ivor con Live It Up. ¡Let's go! Yeah! otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. ¿Y cuál es el cover de hoy, Roma? Hoy tenemos un cover de Dio, Straight Through the Heart, sería la canción, Straight Through the Heart, hecho por Hailstorm, nuestra queridísima Liz, que bueno, hablando más recientemente, sacó un disco, Darkness Always Wins, en realidad, sí, es el lanzamiento del nuevo disco. Y bueno, van a hacer una gira también. Pero bueno, no, eso no sé si lo habíamos mencionado en su momento. No lo dijimos. Empezaron desde el año pasado. Pero bueno, en este momento vamos a hablar del cover, ¿sí? Yo lo escuché y a mí me gusta mucho lo que hacen Hailstorm. Tiene mucha fuerza. Y ¿sabes qué me llamó la atención la tapa del disco? Porque no solo está... Es como que es un disco que muchos artistas... Claro, porque es un disco tributo a Dio cuando él murió a los pocos años. Hicieron un tributo que está, bueno, está Hailstorm, estaba Coso todavía, Lemmy, Kilmister de Motorhead. Sí. Hay un montón de artistas. O sea, el disco está buenísimo porque... obviamente, todos los temas de Dio están buenos, para mí, por lo menos. Sí. Entonces hay un montón de artistas conocidos. Suena muy poderoso. Y Talent Hughes, hay un montón. Más que, sí, me gusta más que la versión original. Yo tengo un tema bueno, con Dio. Bueno, vos te sueles pasar eso. Es un gran cantante. Pero capaz que es de mi generación, capaz. Porque como es un tema no muy nuevo. Puede ser. Para mí es un gran cantante, sin duda, pero hay canciones que mucho no me llamaban la atención, ¿viste? Escuchaba las más conocidas, capaz. Pero con este tipo de covers sí me llaman la atención, ¿viste? Lo que pasa es que también Dio es conocido por sus canciones, muchos los conocen por las canciones de Rainbow, también estuvo en Black Sabbath. Entonces, este es un tributo a las canciones de Dio, pero también hay algunas canciones que cantó en Rainbow, ponele, en este disco. Claro. Entonces no es lo mismo Dio solista que con Rainbow, ponele, porque Dio solista es más heavy metal que Rainbow. Rainbow es más hard rock. Está bien que él se fue de Rainbow porque fue cuando Richie Blackmore quiso empezar a hacer temas más tranquilos y Dio se fue a la mierda. ¿Viste? Pero tiene un montón en el repertorio Dio, eso es lo que yo digo. Por ahí vos no te gustan tanto los temas de Dio solista. Los temas de Rainbow son totalmente distintos, eso es lo que yo digo. Claro, eso es verdad, porque nunca lo diferencié en realidad. Claro. Rainbow In pero the una Dark, vez habíamos pasado. Claro, Rainbow in the Dark es de Dio, pero una vez habíamos pasado, me acuerdo. Me habíamos pasado Catching the Rainbow, que canta Dio, y a vos me habías dicho que te gustaba en esa época. Claro, sí. Que lo pasamos. O sea, pero no debe ser. Y es de Rainbow, todos nada los que ver. Temas. No, porque claro, no es ni parecido a lo que. No es ni parecido a lo que es Dio solista, ese tema, ponele. Sí. Pero bueno, para mí, lo que pasa es que yo tengo una debilidad por Dio y por su voz, obviamente. No sé, es un tipo que me saca el valero, qué sé yo, me gusta todo lo que hizo, casi. No, pero está bueno, es un gran artista, un gran cantante, eso no lo niega nadie. Pero no, qué sé yo, obviamente. Temas que me aburren más que otros, capaz. Bueno, sí, pero eso te pasa con todos los grupos, supongo. Es muy difícil encontrar un grupo que te guste todos los temas y es casi imposible. Bueno, salvo a mí, AC/DC me gustan todos, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho AC/DC. Es una de las primeras bandas que escuchaba de chico. ¿Y a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Yo una vez, mirá, ahora volvemos a Dio. Una cosita sí, sí. Nada más. Una vez estaba con una chica que salía con un amigo mío y me decía, no, a mí AC/DC no me gusta. ¿Lo escuchaste? Le digo. No, mucho no lo escuché. Bueno, entonces... Nobles al pedo. Yo te aseguro que vos, sin conocer AC/DC, ponen un tema AC/DC y es el único grupo que todos, cualquier persona, empieza a mover la cabeza, empieza a hacer así cuando escucha la música. Entonces sí, me hice el boludo, y como a la media hora que estábamos tomando mate, que puse AC/DC, ya ni conocía AC/DC, era mentira. Y por ahí la miro que estaba así la mira, ¿viste? Sí. Me estás viendo, cabeceando. Entonces, claro. Entonces, agarro y le digo, ¿qué hace cabeceando? ¿Viste que te gusta AC/DC? Le digo. Me dice, ¿eso es AC/DC? Sí. Le digo, ¿viste? Te dije. Nadie se resiste al ritmo de AC/DC. Después te puede gustar o no, pero al ritmo nadie se resiste. Se te mueve sola la cabeza, le digo. Y pasó, ¿viste? Yo no le había dicho nada. Mirá, voy a poner AC/DC a ver qué onda. No, yo puse sin que se dé cuenta. Y la miré, estaba cabeceando, estaba siguiendo el ritmo. Y le digo, no te pasa con ninguna banda. Si yo hubiera puesto Iron Maiden, no te pasa, le digo. Claro. Entonces, por eso. No, digo, a mí también. Iron Maiden es otra banda que me pasa lo mismo que con Dio. No todas las canciones me atrapan. Bueno, pero Iron Maiden. Cantante. A diferencia de AC/DC, ponele. Vos escuchás los discos de AC/DC y van a decir, son todos iguales los discos. Aunque no son todos iguales, vas a decir, son todos iguales. Pero lo dijo el mismo guitarrista. No, en no, sí. En entrevista sí, dijo que. Sí, pero en realidad no son todos iguales. Pero no nos vamos a poner a hablar ahora de eso. No. Yo te aseguro que no son todos iguales. Pero Iron Maiden cambió mucho. Cambia de disco a disco. Eso es lo que tiene. Claro. Entonces por ahí hay temas que te vuelan la cabeza y por ahí sacan un disco como, qué sé yo, No Prayer for the Dying, que no es tan bueno, ¿viste? Y sí, anteriormente habían y después sacaron coso Fear the Dark, que era un discazo. Claro. Al toque. Era como sacaban un disco. Depende tras otro. Depende cómo los agarrás, ¿viste? Claro, ¿viste? Entonces por ahí. No Prayer for the Dying, si buscas un grandes éxitos de Iron Maiden, no hay ni un tema. Ni uno. Y no tocan ningún tema en vivo. Así que imagínate. Claro. O sea, no es gran cosa, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Bueno, volviendo a Dio, vos sabés que existen varios discos tributos. Sí, sí. Tributos, mejor dicho. Que está justamente este, Ronnie James Dio, This Is Your Life, que es el que vamos a escuchar. Y después está Holy Dio, tributo a Ronnie James Dio. Claro. Sí, también está el de Short. Orlande, claro, que hizo un disco que se llama Dio. Es todo sobre, son todas canciones de Dio, son todos covers, pero los canta él, ¿no? Él era re fanático de Dio y cuando murió sacó el disco que se llama Dio. Está buenísimo, sí. Está buenísimo, pero bueno, Jorn es un poco más pesado que Dio todavía. Entonces te tiene que gustar el hard rock así, sí, metal pesado, más duro para que te termine de gustar, ¿viste? Pero sí, está buenísimo. Es un discazo, es un disco hermoso, ¿viste? Pero bueno, porque tiene los temas de Dio. Y aparte este chabón hace muy buenos covers. Hace el cover de todo, Dio. Jorn. Entonces, bueno. Y con el bozarrón que tiene el gordo ese, ¿qué quiere? No puede salir mal. No puede salir mal. No puede mal ir sal. No puede mal ir sal. Bueno, este cover de Halestorm me gustó mucho. Pero bueno, Halestorm ya sabemos lo que es. Lizzie Hale tiene una voz terrible. Y en este tema. Todo lo que hace lo hace bien. Este tema parece que estuviera hecho para ella. Es así de simple. Parece que si lo hubieran escrito, toma, cantalo. ¿Viste? No parece sí, ¿viste que fuera un cover. Sí, sí. No, aparte tiene un voz. Muy tiempo... ecléctica, versátil con la voz. La otra vez sabés que la vi en Instagram. La vi que se fue a tomar algún copetín, ¿viste? La mina. Y entró a un lugar donde había karaoke y se puso a cantar todos temas de, qué sé yo, uno de Madonna cantó. Madonna. Creo que era. No me acuerdo. Un tema muy famoso de Madonna, pero ahora no me sale el nombre porque no conozco todos los temas de Madonna. Sí, me acuerdo cuál era. Living, no sé cuánto. Y después lo vi que también. Living a Prayer. Puede ser ese. Living ese de Bon Jovi. Ese de Bon Jovi, ¿no? Living Like a Prayer. Bueno, no me acuerdo. No importa. Cantó un tema de Madonna más largo de Esperanza Pobre, me acuerdo. Sí, no se sabía mucho la letra, por eso miraba el coso. Like a Prayer, como una SS. Creo que era ese. Bueno, y después la vi también que fue a ver bandas emergentes, va a ver la mina, ¿viste? Bandas under. Sí. Y justo la mina estaba cantando un tema de Halestorm. sí. Entonces ella salió de ahí de donde estaba y se subió al, le pidió el micrófono y la miras re contenta, ¿sabes cómo se lo dio? Que estaba la banda de ella tocando un tema de Harrison y lo cantaba esta mina. Sí. O sea, se reprende, ¿viste? Eso es lo que tiene de bueno, es que sube esas cosas y es muy humilde. Ahí está la palabra. Porque otros no te dan pelota. Pero no, de sus raíces. Los rockeros son muchos así, ¿eh? Son muchos así. La mayoría son humildes. Yo me acuerdo, Bon Jovi también se ha metido. ¿Cómo es? Steven Tyler, cuando se puso a cantar con el callejero, que estaba con una guitarrita. Sí. Que lo miró de la calle y se puso a cantar, ¿viste? Los rockeros son así. Y bueno, mejor que sigan así. Sí, no como así. Los pelotudos de ahora. Están re agrandados, se creen que son, ¿viste? Tenía que decirlo. Que son reyes. Sí, ¿viste? Boludo, ¿quién son? Bueno, vamos a escuchar este cover. Dale, vamos a escucharlo entonces. Vamos a escuchar a Halston con Strange Through the Heart de Dio. Looks like a love, love awaits to fall. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma todas las semanas. ¿A quién nos trajiste hoy, Roma? Hoy tenemos a Amanda Somerville, nacida el 7 de marzo de 1979 en Michigan. Es una cantante, compositora y profesora vocal estadounidense, más conocida por sus colaboraciones con varias bandas de metal de Europa, como Avantasia, y sus propios proyectos, Trillium y Exit Eden, que lo hemos mencionado en el anterior programa. Se fue ya de ahí. Exacto. Desde 1999 vivió y trabajó principalmente en Alemania y los Países Bajos. Fue entrenadora vocal de Simone Simons, Flor Jansen, muy conocida, y a Eva Maurin. Sí. Trillium, ¿no? Dijo que ella lanzó en el 2011, hizo su debut con su proyecto Metal, que ella lidera, por supuesto, salió en Frontiers Records el 4 de noviembre de Europa, y trabajó con productores como Sasha Paet, Michael Rodenberg de Camelot, Avantasia, Epica, Angra, entre otras bandas. Y en la composición ha participado en el ex guitarrista de After Forever y actualmente HTK, que es Sander Gomans. Bueno, Exit Eden también es una banda en la que ella participó, que la pasamos en el anterior programa, en cover. Sí, el de las chicas. Sí, una agrupación de metal sinfónico que unía a cuatro mujeres, porque ella, como vos dijiste, se retiró. Eran mujeres de diferentes países con biografías completamente distintas. Pero bueno, lo que tiene es que ella viene del mundo del heavy metal, ¿sí? Sí. Ella quizás no es tan conocida, ¿sí? Yo la conocí por vos. Yo dije, bueno, estaría bueno incluirla, ¿no?, en el bloque de las grandes mujeres, porque si bien fue conocida en colaboraciones con Avantasia y otras bandas. Y es donde más hizo popular y donde más hizo conocida. Claro. Y un poquito, ¿vos qué conoces de ella? ¿O cómo llegaste? No, yo la conocí con Avantasia porque en el Metal Opera 1 y 2 ella no está en el disco. Pero sí está cuando Avantasia en el 2000... No sé si fue 2008 que Avantasia empezó a salir en vivo, porque es un grupo que cómo hacer para que salga en vivo si son todos músicos prestados de cada banda. Quilombo salir. Entonces pensaba todavía Same que nunca iba a estar en vivo Avantasia. Pensaba que iba a ser solamente los discos y listo, porque estaba el guitarrista de esta banda, el cantante de este, no sé, cantantes de todas las bandas, un montón de guitarristas, un montón de coristas, estaba de pelote. Era como una selección mundial. ¿Cómo los haces para que salgan de gira? Entonces salen de gira cuando no están justamente de gira con sus bandas, y por ahí hay veces que hay uno que no puede ir y lo tiene que reemplazar por otro, ponele. Bien. Entonces yo la conocí cuando el tema Anywhere se llama, no, Anywhere no es, es otro, ¿no? Bueno, ahora no me sale el nombre de la canción de Avantasia, que canta Sharon de la Del, que es del grupo, es la cantante del grupo de Within Temptation. Ella fue la que cantó ese tema en Avantasia en el disco, pero después, cuando Avantasia sale de gira por primera vez, Amanda Somerville es una de las coristas. Eran dos coristas mujeres y un hombre. Y cuando Tobias Sammet tenía que hacer ese dúo que hacía con Sharon de la Del, ella salía del coro y la reemplazaba y la cantaba ella en vivo, ese tema. ¿Se entiende? Sí. Después, en los discos que vinieron después de Avantasia, de Scar, creo todo, ella ya hace una canción en el disco, que es una balada con Tobias Sammet, pero me parece que no la tocaban en vivo. La que cantaban era la otra, la que te estoy diciendo, del primer disco. Entonces ella estuvo muchos años con Avantasia, ahora me parece que se fue, hace un par de años se fue. Y bueno, pero gracias a estar con Avantasia fue que sacó los dos discos con Michael Kiske, cantante de Helloween, que también Michael Kiske era parte de Avantasia. Se juntaron los dos y sacaron dos discos que se llaman Kiske Somerville. Así se llamaba la banda, viene a ser. Y ella ahora se fue de Avantasia, pero bueno, estaba en el grupo que vos dijiste, en Exit Eden. Y ahora no sé en qué anda, pero yo sé que en Avantasia no está más. Pero no sé si es por el tema de tiempo, o no sé, puede ser un problema musical, o se cansó, yo qué sé. No le dan los tiempos, no sé qué problema hay, ¿viste? Pero yo sé que no está en Avantasia, pero ella era una de las que estuvo muchos años en Avantasia en vivo y era una de las que no fallaba nunca. Estaba siempre ahí. Que para el que no la conoce de nombre, en Avantasia era la chica rubia, grandota, porque es alta, mire, no sé yo cuánto mide. Es enorme. Media rellenita, muy linda de cara, muy linda. Bueno, esa es Amanda Somerville. O sea, no tiene una carrera que vos la conozcas por Amanda Somerville. O sea, cuando apareció en Avantasia es como que se fue para arriba como gas de bus. Bueno, de hecho ella comentaba que creció en una familia muy musical, donde parte básica de la familia era la música. Y que ella empezó a cantar desde muy pequeña, ¿sí? Y bueno, nada, hizo clases de piano, aprendió a leer música, a tocar el piano de muy temprana edad. No fue algo repentino o una decisión consciente que ella quiso hacer lo que es hoy en día, sino que simplemente era lo que le gustaba, ¿no? Sí. Ella cantaba jazz, ¿sí? Cantaba en algunos clubs para ganar algo de dinero en la época que estaba en la universidad. Pero ella es música y compositora, ¿sí? Y las letras son una parte importante, igual que la música, que siempre las acompañó. Ella compone, pero escribe también. Y son canciones muy sentimentales. Ella siempre como que se preguntaba, ¿nunca escuchaste un término como grupo de pop con mujer al frente? O grupo de jazz con mujer al frente, o el heavy, como que siempre quedaba detrás de una sombra, digamos, ella. Y ahí sacó su producción que se llama Trilogy, que es, digamos, una de las canciones que vamos a pasar hoy. Trabajaron con grandes de la música del heavy metal, y ella también da clases de coach vocal y clases de canto a grandes cantantes también. Como que si bien ella no despegó a un nivel de ser la vocalista número uno, o sea, es conocida porque estamos hablando en argentino hoy en día de ella. Pero quizás no es de una fama que envuelve no, a todo el mundo. No, obviamente. Pero sí trabaja como coach vocal para grandes artistas. Ella tiene una voz increíble. Sí. Y aparte también es como que ella siempre, al principio, como que se... ella misma se creía que podía estar... no sé cómo explicarlo. Como que lo que ella dice es como que se imaginaba detrás de una imagen de un cantante, como una segunda o un coro. Pero también habla mucho de inseguridad de ella misma. Sí. Hasta que se dio cuenta que tenía, bueno, no es que se dio cuenta, sino como que ella componía para otros artistas, escribía letras para otros artistas, y eso también como que le envalentonó para sacar su propio disco. Sí, como para decir, bueno, a mí me conocen, por ejemplo, por Avantasia o Angra, y bueno, yo puedo sacar mi propio disco. Obvio. De ahí a que haya sido un boom, que lo hayan consumido a nivel mundial, es otra cosa. Y una de las cosas que ella decía es que para ella la oscuridad, porque viste que las bandas en las que ella estuvo también juegan un poco con la luz, la oscuridad, el misticismo, viste, y como que ella también lo representa en muchas canciones, el tema de la oscuridad. El de buscar un poco una luz, esperanza, como que juega mucho con ese tipo de letras y de composiciones, ¿no? Sí. Que hace mucho al juego también del sonido del piano melancólico, nostálgico. Y ella piensa que la voz es un instrumento, es incluso más importante que el disco que se grabe, ¿no? Como que el instrumento más importante del disco es la voz. Y esto lo pienso siempre yo, porque a veces como que el músico se piensa, el ego del músico es, pasa en los sencillos y en los shows, pero el cantante o la cantante, como que cuando está cantando, el instrumento son las cuerdas vocales. Y el instrumentista tiene la guitarra, que si la afina la puede acomodar, si le rompe una cuerda la puede cambiar. Claro. La voz es un instrumento, pero como es, no es tangible, es más difícil de decir, bueno, a ver, me estoy cambiando la garganta. Es lo que ella explicaba en una entrevista que tuvo, de la importancia que tiene el instrumento de la voz y de las cuerdas vocales. Sí, no, olvídate, te agarró una garraspera y sonaste. Claro, y que muchas veces no lo tiene en cuenta, viste, que pasa, bueno, pasa que en los ensayos a veces los músicos están al palo, la voz no se escucha tanto, y hay que te dice, por favor, bajen los instrumentos porque me rompo la garganta. Claro. Es una forma, che, cuidemos la garganta del cantante, porque después en el show, viste. No, sin cantante no hay show. Y encima después del show, del gasto de los ensayos y del show, hay una recuperación más larga de la voz. Y después vienen otras giras. Y eso es lo que ella contaba como coach vocal, que es muy importante tener en cuenta que, bueno, sí, la cara principal de Avantasia no es ella, ¿no? No, obviamente no, ¿no? Pero es un elemento muy fundamental. Y todas las partes que cuando ella estaba, todas las partes femeninas las cantaba ella. Por eso. Y si ella se rompía la voz en un ensayo, en lo que sea, el próximo show no iba a rendir como necesitaba el producto o la banda. Claro, y aparte Avantasia es un grupo que tiene... mucho coro, y sin coro Avantasia no puede tocar. Claro. Necesita sí o sí el coro, porque los discos son así. Y bueno, está bueno tener eso en cuenta también, porque pasa en muchas bandas que es como que los coros quedan como, bueno, son coros, solamente quedan en ese término, pero es muy importante porque hace el producto, hace a la banda. Si en una banda no hay coros, no hay una voz que se destaque por separado de la voz principal, que haga otro tipo de juegos y demás, no va a quedar el mismo resultado. Si a Avantasia le saca la voz de ella, no queda lo mismo en los temas. No, porque si Angra, te decía, lo que sea. Avantasia, los estribillos son todos con coros. Todos. No es un corito nada más. O sea, cantan los tres coristas. Son muchas voces. El que escucha Avantasia me va a entender de qué estoy hablando. Bueno, a ella le preguntaban que como colaboró con muchos grupos y artistas, ¿cuál es de los que está más orgullosa? ¿Cuál le parecía más especial? Y ella decía que cada artista, cada proyecto, cada trabajo tiene sus cosas, y como que ella aprendió de cada uno distintas experiencias, pero no es que haya algo favorito. Como sí. Que ella le dejó distintas aprendizajes en ese momento, y al sacar ella su propio disco, que está hace muchos años igual en línea, nosotros lo traemos ahora, pero como que intentó agarrar todas esas influencias que aprendió de trabajar con distintos artistas de distintos géneros. De hecho, en su disco tiene heavy metal, pop, tiene distintos estilos, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, me pareció interesante hablar de ella, porque siempre hablamos de voces icónicas que están al frente, pero también hay voces icónicas que no están al frente, pero que hacen al éxito de una banda. Sí, sí, obviamente. Obviamente. Así que bueno. Ya te digo, Avantasia en vivo sin ella hubiera sido otra cosa. Bueno, eso lo dice todo. Así que si te parece, podemos escuchar. Yo elegí un tema de Trillium, ¿sí? De su disco, Amanda Somerville, que es del 2011. Sí. Como para no elegir algo de Avantasia y demás, algo que sea propio de ella, para escuchar algo distinto, una faceta donde ella sea la protagonista. Okay. Así que bueno, espero que lo disfruten. Fading illusions, numbing will. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Empty Rooms de Gary Moore, de su cuarto disco de estudio, Victim of the Future, lanzado en 1983 por el sello Virgin Records. El disco que continuó con el sonido de heavy metal que había adoptado con Corner of Power del año anterior, obtuvo un puesto número 12 en los UK Album Charts del Reino Unido y a su vez alcanzó el puesto 172 en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos. La canción es una poderosa reflexión sobre la soledad y el dolor del abandono. La letra describe la experiencia de vivir en un espacio vacío, tanto físico como emocional, tras la pérdida de alguien amado. Empty Rooms simboliza no solo la ausencia física de la persona, sino también el vacío emocional que deja atrás. La soledad se presenta como la única compañía y el corazón roto es una herida que parece no sanar, representando el precio que se paga por amar y perder. La canción aborda la dificultad de afrontar el envejecimiento del amor y la inevitable frialdad que se instala cuando este desaparece. La esperanza de que la persona amada cambie de opinión y regrese es un tema recurrente, pero los días siguen pasando sin que eso ocurra. La letra expresa la frustración y la impotencia de no comprender por qué esa persona se fue, dejando solo recuerdos y un espacio vacío que de alguna manera debe llenarse. Gary Moore, conocido por su estilo emotivo y técnico con la guitarra, utiliza esta canción para explorar temas universales de pérdida y resiliencia. La repetición de la frase, habitaciones vacías donde aprendemos a vivir sin amor, enfatiza la idea de que a pesar de dolor es posible aprender a vivir sin el amor que se ha ido. La canción es una invitación a reflexionar sobre cómo enfrentamos la soledad y la capacidad humana de adaptarse y seguir adelante incluso con el corazón roto. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje a Gary Moore con Empty Rooms. She's gone. Empty rooms. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Guille, cantante y guitarrista de la banda Granada. Me acompaña a la batería Adrián Espósito y al bajo Nacho Guerrero y coros también. Pueden encontrar toda nuestra historia, los videos, la discografía, la gacetilla de prensa, las fechas también, todo en nuestra página oficial granadametal.com. Redes sociales, nos podés encontrar en Instagram como Granada Metal también. Bueno, soy Guille y el tema que van a escuchar se llama Nadie Piensa en Ellos, de nuestro más reciente álbum Light Wars. Un saludo a todos los que escuchan Alto Voltaje, gracias por el espacio. Nadie Piensa en Ellos, del disco Light Wars de Granada, del 2020. Bloque de blues en Alto Voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a el guitarrista, cantante, artista y compositor Scott Holt, que es nacido y criado principalmente en Tennessee. Él y su familia también se establecieron en Texas y Mississippi. El primer paso de Holt hacia el aprendizaje musical llegó cuando su padre lo llevó a un club de Tampa, Florida, para escuchar a los bluesmen Buddy Guy y Junior Wells. Luego de un tiempo, él comenzó a trabajar con Buddy Guy durante una década y participó con otros artistas de la talla de Junior Wells, Otis Rush, Albert Collins y, por supuesto, el gran Buddy Guy. Además de su trayectoria con Buddy Guy, que incluyó la grabación del disco ganador del Grammy Sleeping In, dos apariciones en Austin City Limits y una participación en la importante película Things to Do in Denver, los siete discos en solitario de Holt lo han consolidado no solo como un virtuoso de las seis cuerdas, sino también como un narrador penetrante y conmovedor. La espiritualidad de la música es un aspecto importante de la identidad artística de Scott. Muchas veces la música se considera algo desechable o una herramienta para vender vaqueros o cerveza, decía él, pero la música es más que eso. La música es uno de los grandes regalos de Dios. Es un lenguaje único que trasciende fronteras y barreras, trasciende culturas y costumbres y nos permite comunicarnos con el corazón, no con la mente. Mi objetivo como artista no es solo entretener, sino también iluminar e inspirar. Sin más que decir, entonces tenemos en el día de hoy, en el bloque del blues, a Scott Holt con sus canciones Ginger Snaps y First Time I Meet the Blues. just dancing. I come running, I rush to her every time she calls. Ginger snaps and I go crazy. I'm not too sure if it's love at all, but I can't get to sleep at night, dreaming about this girl holding me tight. I swear she's got a hold on me, that's strong. Ginger snaps and she's so evil. I'm not the only one she's got on the mind. Ginger snaps and if I was able, I'd get away and stop wasting my time. But every time I break away, the little girl pulls me back to stay. I don't know what she's got over me at all. Baby, first time I met the blues. Did you know I was walking down through the woods? The first time I met the blues. Did you know I was walking down through the woods? Stop by my house, first blue. You know you done me all the harm that you could. The blues got after me. People, you know it ran me from tree to tree. You should have heard me begging blues. Blues, don't murder me. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y a continuación, en alto voltaje, Juan el Cordobés nos trae... Temazos de película. Hay películas que marcan una época y hay banda sonora que la incendia. Trainspotting, dirigida por Danny Boyle en 1996, no solo sacudió el cine británico, también dejó uno de los soundtracks más icónicos de los 90. una mezcla explosiva de punk, electrónica y Britpop que retrata el caos, la euforia y la decadencia de toda una generación. Cada tema parece elegido con bisturí. Arranca con Last for Life de Iggy Pop y ya sabes que esto no va a ser una historia cualquiera. Sigue con la oscuridad elegante de Lou Reed y su Perfect Day, una canción que suena mientras todo se va a la mierda, pero con belleza. Just a perfect day. Underworld pone la electrónica cruda con Born Sleepy, ese track que se volvió himno rave y estalla en uno de los momentos más catárticos de la película. También están Blur, también está New Order con Temptation y hasta Brian Eno dándole un respiro psicodélico al delirio general. Pero si hay una canción que captura el espíritu de Trainspotting, esa es Last for Life. Un riff de batería que te despierta de una trompada, un bajo que te corre por la espalda y la voz inconfundible de Iggy Pop escupiendo energía pura. La canción nació en 1977, en la época en que Iggy estaba reventado y Bowie lo ayudaba a renacer. Y en Trainspotting renace otra vez con toda su furia intacta. Es salvaje, divertida, peligrosa y te invita sin pedir permiso a elegir la vida, aunque sea los tumbos. Así que esto es Last for Life, Iggy Pop, y suena así. Machine. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje mientras Roma se toma unos matecitos. Sí. Y vamos a hablar del bloque nuevo que tenemos. ¿Este se llama el bloque nuevo esto o no? Ya está. Bloque nuevo. Bloque ya nuevo. Va a salir, va a surgir el nombre. Por eso. Y si no tienen ideas, ¿cómo se puede llamar este bloque? Donde hablamos está cosas. Buena esa, ¿eh? Que lo suban al Instagram. Donde hablamos cosas, hechos reales relacionados con el rock y cosas por el estilo. En este caso tenemos una canción inspirada en un hecho real, ¿no? Sí, estamos hablando de la canción Blackest Eyes de Porcupine Tree. Y habla justamente de uno de los mayores asesinos que tuvo el mundo, que es Ted Bundy. Que tiene miles de series, películas. Es un muchacho hermoso. Divino. De hecho, bueno, ahora voy a tirar el dato de color, pero todavía no. Es uno de esos muchachos que vos vas y le decís, mamá, te presento a mi novio, ¿no? Es que ha pasado así. De hecho, él tuvo una pareja, tuvo relaciones largas y bueno, después terminaban siendo asesinadas. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Florida, ¿sí? Y murió el 24 de enero de 1989. Fue un asesino en serie estadounidense. Pero pará, murió por coso, ¿no? Por lo mandaron a la silla eléctrica, ¿no? Murió. Ah, sí. Me parecía. Sí, sí, sí. Bueno, igual ahora bueno, él violó, sí, violó, asesinó a decenas de mujeres durante la década de 1970 y capaz que antes también, lo que pasa que se fue destapando todo, ¿viste? Por esas épocas. Eran jóvenes de 15, 25 años, la mayoría eran universitarias, pasó más de una década negándolo. Bueno, él era un tipo muy inteligente a nivel intelectual, ¿no? O sea, la parte cognitiva, era muy manipulador, muy narcisista, te las tenía todas, era un psicópata, ¿sí? Claro, loco mierda. Sí, como decía, pasó más de una década negando los hechos y después confesó los homicidios que cometió en 7 estados distintos. No se conoce el número exacto de víctimas, pero más o menos el FBI comprobó 36 asesinatos aproximadamente. Fue condenado a muerte y lo ejecutaron en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Siempre mujeres mataba, ¿no? Sí. Sí. Sí, de hecho las mujeres lo encontraban atractivo, carismático, aprovechaba esto. Y vos sabés que fue uno de los, porque hay muchos juicios que fueron realmente mediáticos, pero este juicio fue increíble porque las mujeres le escribían cartas e iban a verlo para que no lo condenen. Mirá lo que lograba el tipo, mirá. A pesar de que sabían que habían matado mujeres. Las volvía locas. Sí, es muy interesante la historia para ver. Hay, como decía, películas, series que son interesantes y bien hechas, ¿viste? Sí. Y esta banda, Porcupine Tree, bueno, es una canción que abre el disco In Absentia, que hasta el día de hoy es reconocido como una de sus grandes placas de la banda, ¿sí? Sí. Es una discografía bastante extensa, ¿sí? Y el responsable de la banda se llama Steven Wilson, ¿sí? Sí. Es una banda que está dentro de las más destacadas por el género rock, ¿sí? De las únicas. Yo no la conocía, pero después cuando empecé a escuchar, enganché temas que sí había escuchado, pero no lo relacionaba con la banda, ¿viste? Ajá, sí. Esta canción, dentro de las melodías, esconde justamente la historia de la mente de un asesino en serie que es Ted Bundy, justamente por eso está en este bloque. Sí. Y lo encaran desde un lado, en cierta forma, optimista, porque se toma desde el punto de vista de un asesino, que obviamente que no está bien del marote, y que todo le parece normal, que es algo normal del psicópata, ¿no? No es consciente, quizás, o sea, sí, tiene su maldad, pero en realidad no se da cuenta, para mí, no llega a darse cuenta de lo que hace, ¿entendés? No sé si explico. Sí. O sea, sí, no sí. Tiene empatía, hay un montón de signos de un psicópata. Y bueno, acá la banda trata de encontrar, ¿no?, la cordura en el caos de la mente del asesino para darle un sentido a estas personas, viste, que ven belleza en sus actos, como justamente esto que te digo, las chicas que lo iban a apoyar a pesar de todo lo que el tipo hizo, viste. Sí, sí. Si vos te fijas bien en la canción, se escucha una segunda capa de voces, que es una voz más rasposa y profunda, que está bueno porque es como hacen un doblete, viste, unísono, o sea, tenés una voz más suave y una voz de fondo que es como más rota. Y es como juegan un poco con la voz oscura del asesino, ¿sí? Que está bueno eso. Porque es súper creativo hacer esas sí, cosas. Sí, vos sabés que yo estaba mirando en YouTube que mucha gente no sabe de que a quién está hecha, para quién está hecha la letra. Y ponían, qué hermosa canción ponían. Y la canción ponían, está buenísima, lo que pasa ponían, es mirá que... Mirá que está hecho para un asesino, ¿viste? Hay otros que ponían, hay otros que se daban cuenta y decían, esto parece que la historia de un violador, ponían. Y le decían, sí, mirá que fulanito, le decían, ¿viste? La escribió por él. Claro, sí. De hecho, esto que vos decís tiene frases macabras también, como sí. Es tan erótico cuando su maquillaje corre o cosas que dan a entender la mente retorcida, cuando la mente está retorcida, ¿viste? Sí. Bueno, juegan un poco con eso también. Y bueno, las primeras frases más o menos va contando el proceso evolutivo de una mente siniestra. Después crece con un síntoma enfermizo y luego se canaliza con una especie de energía asesina y sexual, porque él las violaba y después las mataba. Claro, eso es como que decir. Es todo un armadito de la canción empieza desde una mente que piensa cosas siniestras, después que se convierte en un síntoma y que después termina cometiendo el acto, ¿entendés? Sí. Justo estaba mirando una cosita para que la gente entienda de quién estamos hablando o de qué mente estamos hablando. Mirá lo que hacía el muchacho este, este personaje, ¿no? Ted Bundy, sí. Vos sabés que el loco este, como vos dijiste, las intimidaba, las agredía, las llevaba a un lugar más remoto. Él fingía ser un discapacitado. Discapacitado. Mirá. O figura de autoridad. Eso es lo que fingía ser. Ah, jugaba con distintos perfiles. Claro. Se le ocurrían los asesinatos durante horas y cuidaba del cadáver, tenía relaciones sexuales con el cadáver, hasta que la descomposición o destrucción por animales salvajes hacía imposible cualquier interacción posterior. O sea, el loco se las violaba hasta que ya el cuerpo ya no daba más, ya estaba totalmente recontra podrido. Y decapitó a 12 de sus víctimas y guardó algunas de sus cabezas en su departamento durante un tiempo como recuerdo. Pero ¿por qué esto que vos decís? Porque él era hijo de un biológico, o sea, él era hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, sí, que nunca lo conoció. Y pero igual la mente... el padre también, viste, me parece que viene como medio de los genes. A muchas entró a las universitarias, entró y las mató a mazazo en la cabeza mientras dormían. Ah, sí, ya. Sí, es fuerte. De hecho, en las películas lo muestran. Estaba recontrapirado. O sea, vos decís mente retorcida, me parece que te quedas corto. O sea, pero él antes de matar ya encima había robado en casas, comercios. Claro, ya venía con una conducta que no estaba bien. ¿Cómo no le van a dar cadena perpetua? ¿Para qué lo quería ese tipo en la cárcel, viste? Lo tenés que liquidar. No, estuvo en el pasillo de la muerte de bastante tiempo. De hecho, se hicieron las cintas de Ted Bundy, que son cintas, vos la puedes ver en uno de los programas de... No sé si está en Netflix. Es un... No sé si era un investigador o no sé quién lo grababa y le preguntaba y él contaba todo. Es muy interesante. Ah, ¿saben que ahora me doy cuenta? Porque, claro, yo no lo relacionaba. Yo lo vi en Netflix. Claro. Que hay como una película que el tipo hablaba solo con un policía, con uno solo hablaba, no hablaba con otro. Y era él, ahora que me doy cuenta. Estaba recontra loco. No, pero él encima no tomaba conciencia, como decíamos antes, de las cosas que hacía. Para él estaba bien. Claro. Más grave, claro. Sí, pero bueno, era un tipo. Que y fue, es uno de los peores fue... de todos, ¿eh? Y no sé, hay cada uno que no, pero pará, la historia de los asesinos. Peores que este. No, pero tenés la historia del payaso, el que mataba a niños, hay de todo. Hay un montón, sí, bueno, obviamente. Pero qué sé yo. Pero duró mucho, el juicio duró mucho. Y bueno, lo que está bueno de... para nombrar un poquito, Porcupine Tree es una banda de rock progresivo formada en Hemel Hempstead, en Reino Unido. ¿Sí? Y es el proyecto más exitoso del músico Steven Wilson. Pero bueno, no todo el mundo lo conoce. Empezó en 1987 esta banda. Rock metal progresivo, sí. Digámosle, ¿no? Sí, es media, sí. Podríamos decir y así. Y bueno, esta canción es maravillosa igual. O sea, yo la escuché, a mí me gusta. Pero cuando escuchás el detrás es como que decís, bueno, no la voy a escuchar tanto porque no quiero traer nada negativo, ¿viste? Está en inglés igual, no entendemos, ¿viste? Sí, bueno, pero una vez que ya sabe de qué se trata, a mí me pasa eso. Ah, sí, cuando ya leí de qué se trata, digo, no sé. Mejor no lo atraigas por las dudas, ¿viste? No, ¿viste? Capaz que es como Candyman, ¿viste? Pero bueno, está bueno traerlo... Porque capaz que hay gente que... Yo creo que es muy conocida la historia de Ted Bundy, pero hay gente que vive, viste, en un termo. No, pero está bueno traerlo a la historia. Como fue hace muchos años, hay gente que por ahí no lo conoce, viste. O por ahí, es como yo te digo, cuando yo vi en YouTube, la gente no sabía que la canción estaba hecha para ese tipo. Claro. O sea, que hablaba de él en realidad. No es que se le ocurrió a este, vamos a una letra retorcida. No, hablaba del loco este. Igual somos pocos los que nos interesa buscar el... La historia de la canción, de qué trata, ¿viste? La gente generalmente escucha y... Sí, obviamente, le gusta y listo. No le da ni cinco de pelota a lo que dice. Eso claro. Sí. Bueno, pero qué sé yo. Pero bueno, hay gente que le gusta investigar. Claro. A mí me gusta investigar algunas cosas. Entonces te enterás de algunas cosas y vos decís, epa, mira que... Está bien, una cagada la historia real, pero... Sí, mal. ¿Viste? Pero bueno... Para hacer una película está bárbara, es la verdad. Sí. Pero bueno, vamos a escucharla. Dale. Vamos a escuchar entonces Blackest Eyes de Porcupine Tree. We'll be right back. got wine loose inside my head. I got books that never ever end. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Swim with me into Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje de este programa 199. Falta uno, Roma, y llegamos a los 200. Ya estamos como Mirtha Legrand. No, Mirtha les gana todo. No, es campeona mundial ya. Es así. Yo veía los memes del Papa con Mirtha Legrand, se van al pasto, boludo. Sí, se van al carajo, como que ya salió campeona. No dijimos nada porque nosotros no hablamos ni de política, ni de religión, ni nada. Pero bueno, ha muerto el Papa. Ponele. Mucha gente lo quiere, mucha gente no lo quería. Bueno, cada cual con su pensamiento. Pero bueno, es una persona... la quieras o no, es una persona importante en el mundo, obviamente, ¿no? Sí. Que ha muerto. Yo lo bancaba, Francisquito. Y gente, vos no me parece mucho no lo bancaba, pero... Yo no doy bola a nada que tenga que ver con la religión. No le doy bola a nada que tenga que ver con... No, yo lo bancaba el Vaticano, en el sentido, la Iglesia, yo tampoco, la institución. Yo tampoco, pero sí lo bancaba en el sentido de que rompió muchos protocolos y cosas que no hacían los papas anteriores. Esas cosas sí me gustaban. Que pare, que vea, que el tipo... ¿Cuándo viste vos, vámonos a decir la verdad, cuándo viste un papa que vaya en un auto? Primero en un auto no iban, pero en un auto común y corriente, o que vaya en un auto y que pase por un pueblo y que pare porque le estaban mostrando un bebé para que que le haga la bendición. Nadie para, porque los papas, al contrario, ¿cómo van a parar a ver si le encajan un tiro? ¿Viste? Entonces, esas cosas, y pero es verdad, a Juan Pablo II lo cagaron a tiro, no se murió de pedo. Entonces esas cosas me gustaban del loco que rompía protocolos, ¿viste? Era un loco. Le podían haber cagado un tiro tranquilamente. No, sí, pero por eso te digo, el tipo, lo que a mí me gustaba era eso, que rompía protocolos, muy humilde, nada de los zapatos que usaban los papas, o no se dejaba besar el anillo, que no era de oro, era de plata. El coso que tenía, como es que le dan a todos. A mí me dan un asco esos viejos. O sea, ponele que Francisco era distinto, pero yo me acuerdo de imágenes de que tenían que arrodillarse y darle un beso en el anillo. ¿Quién sos? Claro, bueno, acá yo me cagaba de risa porque, ¿viste los que suben videos por Instagram? Hablando bien, hablando mal. Están los boludos que ponen, que ponían, miren, qué sé yo. Pero esto lo ponían antes y ahora lo ponen otra vez, ¿no? Como que qué mala persona el Papa, o sea, satánico, cómo le saca la mano a la gente, porque le querían besar el anillo y él decía que no le besen el anillo. Entonces le sacaba la mano. O sea, cuando le iban a besar el anillo, lo sacaba como diciendo, no me beses el anillo. Lo dijo Maradona mismo. Maradona dijo a Juan Pablo II, le tuve que besar el anillo, que yo cuánto, y este vino y me abrazó. Me dijo Dieguito. Entonces, viste, esas cosas me gustaban también a mí el loco, viste. Yo veía las fotos que pusieron de los posibles próximos papas, uno más satánico que otro. No los conozco, no los vi. Decía, igual dicen, viste, caras. Lo que pasa es que una cosa, yo, a ver, una cosa que yo pienso, ¿no? ¿Cómo haces ahora que un tipo que vino y fue papa, ¿no? Que es una persona más importante del mundo, siga la religión o no la siga, no importa. ¿Cómo haces para el papa que viene ahora? ¿Cómo hace? Después de que este dejó todos los protocolos de lado, no quiso nada de oro, todo austero. Hoy salió la fortuna que tiene. ¿Viste? Salió la guita que les queda. ¿Sabes cuánto tiene? Ni la más. $100. O sea, le quedaron $100. Declarados. El tipo andaba con los mismos zapatos siempre. O sea, tipo, ¿cómo es el que va a agarrar ahora? Debería ser así. Es más, el Vaticano, siempre lo hablamos, no tiene que tener oro. No, no puede ya, ser, ya lo sé. Bueno, Maradona dijo, cuando fue a conocer a Juan Pablo II, dijo, ¿por qué en vez de tanto oro, por qué no le dan, en vez de ir a visitar a los niños de África, están muertos de hambre, por qué no saca el oro del techo y se lo da a los niños de África, la guita y le da de comer? Claro. ¿Viste? Entonces, ¿cómo haces el Papa Nuevo, cómo hace si le dan todas las cosas y se viste todo de oro y sigue los protocolos, todo? Si el otro hizo cambiar un montón de cosas. El otro, a ver, mirá, te la hago corta. Yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Yo digo, estoy diciendo las cosas que me gustan. No, está bien. A ver, Francisco recibió a una chica que le dio un pañuelo verde del aborto. Bueno, o sea, no, pero ahí nos estamos metiendo en un territorio escabroso, no, y político. Pero a lo que voy, no, yo no me voy a meter en nada. Lo que quiero decir es que, primero, si hubiera sido otro papa, no lo dejan ni entrar a la iglesia, la mina. Eso es lo que digo. Tuvo una habló con él, mano a mano, y le dio, y el tipo agarró el pañuelo. Después puede estar de acuerdo o no, pero se lo agarró. Otro papa, ¿sabes? Te saca el orto. Un cura te saca el orto. Mirá que voy a hablar con esta loca. Sí. Lo saca el orto. Él dijo que también, no, ¿por qué no tenía que hablar con personas trans? ¿O por qué no les iba a dar una audiencia? Si eran personas normales, dijo. Eso en otra época, la iglesia te sacaba el orto. Sí. Claro, te sacaban cagando. Entonces, ¿cómo hace el Papa Nuevo para hacer las cosas que hizo este? Porque si hace las otras cosas, dice, al final este es un hijo de puta, el nuevo. Entonces, andás a ver, no me quiero meter en estas cosas, pero andás a ver si los curas ahora dicen, no, che, pará, vamos a seguir con la línea de este y vamos a elegir uno parecido a este, porque si no se nos pudre yo todo. Yo creo que sí, yo creo que no sí. Sé, igual, ¿viste? El mundo viene cagado y va a estar cagado, pero... Claro, bueno. No sé qué decirte con lo del Papa. Pero... No, yo pienso que hay mucha gente que es muy religiosa que ha dicho, no, ¿cómo va a hacer esas cosas este tipo? ¿Viste? Tiene que seguir con lo que... Ay, lo la que gente es antes. Más papista que el Papa. Y hay otra... No, y hay otra que ha dicho... yo escuché mucha gente gay y todo que estaba chocha con este porque les dio, fue el único que les dio pelota. Que los trató normal. Entonces hay de todo, ¿viste? Yo digo que simplemente que había cosas que sí, no me gustaba de él, como toda persona, obviamente, ¿no? Había cosas que no me gustaba, pero... A mí, a mí lo que no me gusta es cuando dicen una cosa y después hacen otra, ¿viste? No, ya lo sé. A ver, yo no digo que estoy de acuerdo en todo lo que hace el Papa, obviamente no voy a estar de acuerdo en todo. Yo soy cristiano, soy lo que vos quieras. No soy religioso, soy creyente, punto. Religioso claro. Es otra cosa. Iría todos los domingos a misa, no, yo no voy. Sí, todos los domingos. Pero que creo, eso sí. Pero tampoco le voy a bancar todo al Papa, obviamente, ¿no? Al Papa y a cualquier cura. Pero entre lo que había... Yo creo que cuando alguien me pueda explicar por qué existe el Vaticano, capaz que me cambie el pensamiento, porque igual, no tiene una lógica. A mí lo que me hace reír, y hablábamos con Eddie, es que dicen, no, este papa era satánico. Si vos lees libros, los primeros papas eran unos hijos de puta, eran los primeros. Pero hay un papa que tenía una cara de hijo de puta. Los primeros tenían como 200 hijos, hacían tener relaciones a las mujeres con otros tipos, llevaban trola, eran unos hijos de puta. Asesinos eran. Mandaban a matar gente los primeros papas. Entonces dicen que este era malo, pará. Entonces, ¿eso qué le queda? Era peor que el que hablamos hoy, el loco ese, que mataba a las minas. Y sí, peor es porque vas a una iglesia y después te haces el que le rezas a Cristo. Ted Bundy estaba loco. Pero. Eso es peor. Y ahora están en el velorio, ¿viste? Y el tipo no quiso que lo entierren donde están todos los papas, sino que va a una iglesia chiquita que está por ahí cerca. No quiere que lo metan en el... No quiere descansar en el Vaticano. Querían que lo traigan para acá. Para acá no. Acá no lo van a traer. A mí lo que me dio pena, porque no deja de ser una persona, ¿no? Porque todo el papa, y sí, es una persona, como todos. Y sí. Que no se vio más con la hermana, eso me dio lástima. Ay, pero porque... te sabes vida y obra, boludo. No, porque la hermana, cuando él fue papa, primero que todos dijimos, papa argentino, dijimos, ¿viste? Nah, ya. Es más, Edith, que es uruguaya, me dijo, ¿ahora quién los aguanta ustedes? ¿Viste? Entonces me cagaba sí, risa. Sí, sí. Y claro, en ese momento estaba toda la televisión hablando del papa argentino y le hicieron una nota a la hermana. Y la hermana se enfermó, tiene cáncer, creo, y no lo vio nunca más, es la única hermana que le quedaba y el único hermano que le quedaba a la señora. Y no lo vio nunca más, pero se escribían una vez por semana. Y la mujer está cuidada por monja, mirá, la tienen que atender las 24 horas. Eso me dio lástima, ¿viste? Porque no dejan de ser personas, se creen que porque uno es papa es Superman. No, es una persona común y corriente igual que nosotros. convengamos que también uno elige. Él eligió y sabe los sacrificios. Sí, obviamente, pero es la primera vez que a él lo habían elegido cuando ganó ese Benedicto, que no lo quería nadie. Benedicto era el diablo. Pero Benedicto no lo quería nadie, hijo de puta. Que se fue solo, ¿viste? Ya ganaba Coso, este Bergoglio, pero él no quiso. Después de la segunda, bueno, dijo, la puta madre, me tengo que quedar acá. Y bueno, después agarró, bueno. Qué sé yo, bueno, se murió el Papa y también se murió un ídolo mío, como el loco Gatti. Gatti. Gran ídolo controversial, mío. Controversial. En serio, vos cagate de risa, es uno de mis primeros ídolos. En serio. Yo cuando era chiquito íbamos a jugar al fútbol y cuando atajábamos decíamos Gatti, gritábamos, ¿viste? O Filiol. ¿Sí? Gatti y Filiol eran los. Y eso que Filiol era de River, ¿eh? Pero era lo más grande que había. Y bueno, se murió Gatti, pobre. Y como digo, es uno de mis primeros ídolos en mi vida. Mirá lo que te digo. Porque yo lo primero que vi en Boca fue Gatti. Claro. Y el tipo era un show. Le ponía lo que le falta al fútbol ahora. El fútbol está cada vez más insoportable, ¿viste? Que van a ver la jugada a ver si fue gol o no vale. Anda a cagar, ¿viste? Antes era más entretenido. Se mataban a patada y se la bancaban los jugadores. Ahora se caen. Ay, amarilla, juez. Un pedazo de maricón. Jugá, levantate y seguí jugando, seguí corriendo. ¿Viste? Entonces el fútbol lo está matando. Otra cosa que yo no sé qué hiciste, porque para mí, viste. No, el fútbol está cada vez peor. Lo están matando de a poquito. De a poquito lo están liquidando. Falta que, como en el básquet, que pidan minutos los técnicos, ¿viste? Falta eso. Sí. Y lo terminan de matar. Y Gatti era uno de esos que, aparte de ser un arquero, era un personaje. Un loco de mierda, salía con una mano sola. Y le decían el loco Gatti, ¿no? No por nada. Estaba re loco. Después, como persona, era otra cosa, porque hay muchos que dicen, pero vos lo defendés, era un sorete. A mí no me importa. ¿Sabés que sí? Cómo leí era. Cosas. Leí cosas de él que dije, ¿qué onda? Lo que no pasa. Sabía todo esto, ¿sabe sí? qué pasa? ¿Por qué a mucha gente no lo quería Gatti? Porque el loco decía lo que pensaba. Así claro. Es simple. ¿Te puede gustar o no? Entonces, ¿qué dijo el loco? El mejor jugador del mundo de toda la historia fue Pelé. No dijo Maradona. Y le preguntaron, ¿y Maradona? No, Diego viene segundo. Pelé, como Pelé no hay nadie. Listo, se tiró toda Argentina bueno, en contra. Bueno, pero cada uno piensa lo que quiere. Pero el tipo lo dijo, en lo de Mirta Legrand le decían, pero Maradona, le yo. Bueno, mirá, yo jugué al fútbol y vos no. Y yo jugué en contra de Pelé y jugué a favor y en contra de Maradona. Yo los vi a los dos y yo te digo que Pelé mejor. Punto. Claro. Para él. Ser todo. Y otra cosa. Es mate, Maradona, Gardel, pará, boludo. Te puede gustar otro, exacto. Sí. Y otra cosa es que yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando van a elecciones en el año 83, que se vuelve a la democracia, la hinchada de Boca, obviamente, todo de público conocimiento, peronista acá a la China. Es más, cantaban la marcha peronista en la cancha. Sí. Y Gatti sale a decir, siendo el arquero de Boca, voy a votar a Alfonsín. Y le hicieron la cruz, lo querían matar. Era el salmón el tipo. Ya de Boca cantaba la marcha peronista en la cancha durante el partido, lo querían matar. Lo querían asesinar, me acuerdo. Entonces esas cosas no se bancan de Gatti. O que diga que Messi es un jugador bueno, pero que en su época no hubiera podido jugar en la época de Maradona. Entonces lo quieren linchar, los pendejos de ahora. Es más, han puesto... Mejor que se murió este viejo de mierda, viejo solete, anti-Messi. No, no es anti-Messi. El tipo dice lo que piensa. La verdad que me tiene podrida la gente, Darío. Harta me tiene. Bueno, se quejan de... No hay poronga que les venga bien. Así es fácil. Son de manual. Así, son de manual. Pero a ver, ¿a vos te gusta Queen? A mí no. Listo. ¿Se terminó? Claro. Problema mío. ¿Qué te iba a decir? Ay, vos sos un boludo. Dije Queen por decir cualquiera. A mí me gusta Queen. Tiré cualquiera. Pero déjame pensar como yo quiero, déjame decir lo que yo quiera. No, déjame vivir, boludo, punto. Haz tu vida. Claro. Sí, como decía Paul McCartney, vivir y dejar morir, ¿viste? Es verdad. Sí. Es verdad. Lo que no te bueno, gusta, hablando, no lo hablando de Queen, no. Un resumen rápido. ¿Qué onda que ahora estás en una banda de Queen otra vez? Sí, esto fue porque, bueno, se rearmó, digamos, el proyecto. Leandro Villar, que es el director musical, tecladista y pianista, y Fernando Cuevas, el baterista, rearmaron el proyecto de Queen junto a dos grandes músicos, Alice Rodríguez, acá en Mar del Plata es reconocido, tocando la viola, y Manolo Galanes, que es el bajista. Y cuando me dijeron, tenemos armado tal y tal cosa, falta los flacos habían sacado 15, 16 temas, imagínate. Yo estaba de vacaciones. Me volaron la cabeza y dije, sí. Se sigue. Y bueno, nada, grabamos. Pero esto fue a un flash, grabamos. Aparte, vos un... ya te sabías todas las canciones, no era algo nuevo. No. Aparte, la verdad que yo disfruto mucho cantando las canciones de Freddy, Queen, viste, bueno, me gusta. Obvio, obviamente. Y aparte a la gente le gusta escucharlo, entonces también está bueno escuchar a la gente, porque Zebra nos va muy bien, pero es otro estilo. No, es para otra gente, ¿entendés? Más exacto. Para otra onda. ¿Ves? Entonces, bueno, las personas que me conocen o que nos vinieron a ver me decían, ¿Y Queen para cuándo? Y bueno, la verdad que se sorprendieron. A mí me está teniendo linda repercusión, así que. Y recién empezaron, porque ¿cuánto hace que subieron el video a YouTube? ¿Hace un día? Ayer se estrenó a las 8 de la noche. Dos días. Por eso. Así recién que estamos venimos bien. Esto recién empieza. Sí, está esto claro. Recién empieza. Claro. Bueno, después más adelante vamos a ver cómo le va. ¿Cómo se llama la banda? The Black Queen, la Reina Negra. Ahí está. La Reina Negra. Después más adelante vamos a hablar a ver cómo va la cosa. Dale. Porque ahora no tenemos tiempo. ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con nuestra queridísima banda, que yo la escuchaba cuando era pendeja y cada tanto me agarra, The Offspring, Original Prankster. Gran banda Offspring, ¿eh? Gran banda. Sí, aparte un chabón que tiene una voz muy linda, ¿viste? Sí. Muy dulce. Sí, la verdad que sí. Bueno, nada, como siempre decimos, mi nombre es Darío Bardín y estuvo al lado mío la señorita Roma Pinap y nos vemos la semana que viene, nos vamos con Offspring. Con más alto voltaje. Chau. Chau.